Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 9 de junio. En 1892 nace en Quito el compositor clarinetista Manuel María Espín, padre y guía musical del compositor Enrique Espín Yepes. Son sus obras El aire típico, Viva la comadre, El San Juan, El capariche y Peste longuita. En 1909 nace en Quito el poeta, músico, profesor de baile Ernesto Sandoval Villota. Creó la letra de Los pasillos, tan mía y tan ajena, con Francisco Paredes Herrera. Un adiós, lágrimas y recuerdos, con Miguel Ángel Rojas. Y en 1926 nace en Tulcán el músico y compositor, además director de bandas, Ernesto José Ignacio Rivadeneira Urresta, quien desde 1973 dirigió la banda municipal de Quito, fue director nacional y jefe de educación musical del Ministerio de Educación Pública. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.